están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 68, ya de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y en esta ocasión, además del gran equipo de BGO y además de los grandes rayitos de Lilanita, me acompaña un invitado muy especial que es el maestro Gerardo Torres. Maestro, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. No, hombre, cara, ya los elogios son ya parte de este programa. Antes de que siga, déjeme decirle que para mí es un honor estar a su lado, maestro. No, tan y... admirado, tan querido, tan reconocido en esta casa editorial. Y para mí es un espaldarazo que usted esté en este podcast, porque de hecho quiere decir que, bueno, que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, pues, alabado sea Dios. Y alabados aquí. Hermanos que nos escuchan en este podcast. Amén. Y vamos a cantar todos. No. El podcast número 68, en el cual, bueno, ya hoy es 19 de enero en el mundo paralelo, pero en realidad hoy es 9 de enero, o sea, estamos 10 días atrás, pero bueno, qué demonios, ¿no? Pues en el internet todo puede pasar. Y en este programa justamente pues invitamos al maestro Gerardo porque vamos a hablar de Conozca Más. Super Sexo, un podcast de Conozca Más. No, porque vamos a hablar justamente sobre todo lo que viene, todas las cosas que vienen para 2008, que vienen cosas bastante interesantes que muchos decían, no, es que saquen más series, pues porque no son suficientes. Queremos TP. Queremos más TPs, queremos Monster Edition, pero pues nadie se esperaba el gasolinazo y pues ópales, ¿no? Pero ándele, bueno. Ándele, ¿no? Ahí tienen su kilo de tortilla a 15 pesos. Kilo de tortilla a 15 pesos. Sonríe. A ver, esta hora va a ser entre un kilo de tortilla y un cómic, ¿no? Yo sé que todos los que nos escuchan van a preferir el cómic, ¿no? Porque la tortilla hace mal, ¿no? De hecho. Que todos los que nos escuchan comen con cómic, ajá, sí. Y por recientes investigaciones han demostrado que el cómic es bastante nutritivo. Digo, haces popó de color, pero bueno, qué demonios, ¿no? Pura fibra, maestro. Pero es pura fibra, exactamente. Es mejor no hacer popó. Es mejor, fíjate. Es mejor que no hacer popó. Si no comen, pues ya no van a hacer popó. Entonces yo creo que ellos se van a poder ahorrar otro tanto. Y lo que se comen acompañado de un cómic es mejor porque como tiene fibrita, pues sale más libre, digamos, ¿no? Sí, el problema es que se comen algo de Hulk. Yo creo que el popó sale hasta como radioactivo. A lo mejor sale hasta brillante. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues de las cosas nuevas que todo el mundo decía, ay, por favor, ya publica más cosas. Bueno, para este momento seguramente ya todos tienen en sus manitas el famoso Amazing Fantasy número 15, que es el origen del Hombre Araña. Así es. Uno de los más pues, codiciados por ahí. Qué portada más bonita en términos generales, ¿no? Representativa. Es bastante bonita y pues, además cómic. Una de las decisiones que se tomó en el último segundo, que fue una decisión del licenciado Rodrigo Soconostle. Lo conozco. Sí. Talentosísimo, muchacho. ¿No? Sí. Es un gran jefe el que tenía. Qué barbaridad. ¿No? Hijo, ojalá que ahorita con lo del sueldo y todo eso ahí como que... Pues es que empezó enero. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí lo escuché. Pues igual y sí, ¿verdad? Sí, ojalá. Es enorme ese jefazo. Hombre. Ah, pues de él justamente fue la decisión de dejar todas las portadas en inglés. O sea, sí, toda la serie del clásico en inglés. O sea, si hay alguna reclamación o alguna palmadita en la espalda, es para el licenciado Soconostle. Muy bien. Muy bien, que espero que nos esté escuchando. Personalmente, me parece una decisión muy atinada, ¿eh? Sí, bueno, como todas las caras. ¡Qué gran decisión! Más allá del aumento de sueldo y esas más allá cosas, de los bonos, de las vacaciones. La verdad es que ¿no? Se ve muy bonita la portada, sí, como caray. Está. Sí, no, y una de las partes interesantes y que hemos platicado en otros podcasts al respecto es que trae tres historias que incluía el Amazing Fantasy original, ¿no? Que son historias que no tienen nada que ver con superhéroes, pero sí tienen que ver con todo este asunto del origen de la Amazing Fantasy, que eran sacar como historias tipo Twilight Zone, ¿no? Okay. Que eran como historias como un poco más de ciencia ficción, con marcianitos y todo ese asunto. Pero bueno, esas tres historias nunca se habían publicado en México, entonces esta es la primera vez, entonces eso le da otro valor más, otro, ¿no? Plus. Otro plus. Y pues esta serie clásica va a seguir. Por ejemplo, el número 2 va a tener a los Vengadores, el número 1 de los Vengadores. Que es muy, muy divertido. Que es muy divertido también. Y pues vamos a seguir, por ejemplo, con el número 1 de Thor, con el número 1 de Iron Man, que se va a empatar muy bien con la película. Qué buena que es eso, como otra de las cosas buenas que viene para este año en cuanto a películas, que viene la cinta de Iron Man, que sin lugar a dudas, pues Iron Man fue el personaje de 2007 definitivamente. De acuerdo. Y yo creo que va a dar mucho de qué hablar ahorita para 2008, ¿no? Esperemos que así sea. Con todo lo que viene, y pues obviamente también viene Hulk. Y en la parte de Hulk, aquí es importante detenernos, porque obviamente después de Civil War todos dicen, oye, pero pues, ¿qué sigue después de... ¿Dónde quedó Hulk? Después de Civil War, pues, ¿en dónde quedó el gigante Esmeralda? Pues estaba en el sardinero. No, estaba, imagínate, Hulk ahí, guardando cosas. Y Hulk ya es el tercer carrito que destruyen. En salchichonería, perdón. Así, perdón, ya Hulk, le juro que ya torpe. No. Así, Hulk no quería matar, señor, ¿no? Pero bueno, dentro de las series semanales, porque las series semanales siguen, nos espantan, así porque nos dijeron, no, pues entonces si ya hay más TPBs, ya no hay semanales. Ya no va a haber. No. Siguen las series semanales. Después de la trágica muerte del Capitán América, se está publicando ahorita una miniserie de 5 números que es Fallen Son, que es como ven diferentes personajes del universo Marvel la caída del héroe de las estrellas y las barras, ¿no? Por ejemplo, está un número de Wolverine, está un número de los Vengadores, está un número del propio Capitán América, está otro número del Hombre Araña, y pues cerramos con un número de Iron Man. Después de estos 5, viene el Illuminati, que es un one shot en el cual se cuenta cómo este grupo secreto de Marvel, esta uh-huh. sociedad secreta de Marvel, conformada por Iron Man, por, si no me equivoco, por el Doctor Strange, por el Profesor Javier, por Namor, por Black Bolt y por Reed Richards, decidieron antes de la Guerra Civil pues mandar a Hulk al espacio. Entonces, este es el número que abre toda la saga de pues en dónde andaba Hulk. Entonces, antes de entrar de lleno con la Guerra Mundial de Hulk, que es digamos la continuación directa de Civil War. De Civil War, vamos a publicar el Planet Hulk. Ajá, qué que chido. Es el antecedente, el Planet Hulk, que es Hulk después de que me lo mandan al espacio, qué es lo que hace, ¿no? Wow. Que es toda su travesía para convertirse en un mejor monstruo. Ah, qué chingón, ¿no? Entonces, después de que termine Planet Hulk, ya nos arrancamos con la Guerra Mundial, ¿no? Que es nuestro evento, uno de nuestros varios eventos fuertes del año. Porque a diferencia de 2007, que el evento fuerte, fuertísimo, fue Civil War, en 2008 traemos muchísimos eventos fuertes. Por ejemplo, el World War Hulk, pues digamos que es como el evento top en el cual se involucra nuevamente a todo el universo Marvel. Uh-huh. Pero además de eso, vienen otras historias que tienen que ver con los X-Men. Por ejemplo, vamos a publicar un TP, un Monster Edition, con las especies en peligro. Que es que, bueno, que como todos ustedes saben, después del House of M, toda la población mutante se redujo. Sí, sí. Y pues obviamente ya cada vez hay menos mutantes y ya no nacen mutantes. Entonces, este TP empieza a contar la travesía de los mutantes hacia la extinción. Uh-huh. Hacia la extinción, porque finalmente, al ya no estar naciendo ningún mutante, pues obviamente la población se está extinguiendo. Entonces, este es un TP de 192 páginas, que es el preludio justamente para el Messiah Complex, que es otro de los grandes eventos del año, y que de hecho es muy interesante, porque así vamos a obligar a los lectores a comprar. Digo, vamos a obligar a la gente a que lea, porque sale un TP, que es el de especies en peligro, pero después dentro de la serie normal de los X-Men se va a empezar a publicar el Messiah Complex. Entonces, para todos los que quieran entender el Messiah Complex, híjole, hay que comprar el TP de especies en peligro. Pues mira, le pueden hacer como yo, que estoy saliendo con la hija del expendedor de revistas de la esquina, ya para no tener problemas de que sí, no, no salió, que no salió, no me llegó. Ya le digo, suegrito, guárdemelo, suegrito, y ahí se me encargo, por y favor. Ahí, y ahí van a estar, ¿no? Sí, no, porque si no lo es un desmadre. No. Pero bueno, ahora ya prometemos que ya casi todos van a tener sus cómics, porque es que muchos me decían, pero es que ¿por qué ahora ya no encuentro? Es que era evidente antes, bueno, con la que era la otrora editorial que llevaba los cómics, pues nada más había como 2,000 personas que compraban cómics. Más o menos. Pues había como... Sí, la distribución estaba como rarita. Estaba como rara, y pues además los precios estaban pues altitos, ¿no? Pues sí, digamos, mira, altitos. Vamos a usar rarito y altitos, van a decir rarito pinche y altito, caro, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces, pues mucha gente dejó de comprar, y de pronto, pues ya los cómics, pues hay series nuevas, ¿no? Un poco más accesibles. Y de pronto ya son más accesibles, y de pronto toda la gente empieza a comprar como loca. Entonces, pues los que compraban antes, pues ahora ya no los encontraban, pero ahora, bueno, ya con el aumento de tirajes, pues ya todo el mundo está como encontrando, ¿no? Pero bueno, ahora, en ese aspecto con los X-Men, es interesante seguir esa serie, porque desde el House of M, que no pasaba nada interesante con los mutantes, ¿no? Y ahora este es como la guerra civil de los mutantes, que es como bastante interesante. Entonces, para que vayan anotando, ahí está el Planet Hulk y el World War Hulk como uno de los eventos. Después tenemos a las especies en peligro y al Messiah Complex, que es otro de los eventos fuertes, ¿no? Después tenemos una nueva serie que seguramente ya tienen en sus manos, que es el Sensational Spider-Man. ¡Qué bárbaro! Que es una serie que sigue a la par, que sigue en en paralelo todos los acontecimientos de Civil War, de todo lo que le pasó al Hombre Araña. Entonces, en esa serie van a encontrar a un Hombre Araña, que obviamente que ya está registrado en el gobierno, ya todo el mundo sabe su identidad secreta, y que obviamente esta serie es muy interesante porque además de contar cosas que no se han contado en el Amazing Spider-Man, se va a empalmar con Amazing Spider-Man para entrar con el otro evento que tenemos del año, que es el polémico One More Day del Hombre Araña, en el cual pues no les vamos a platicar qué pasa, pero alguien de la familia del Hombre Araña recibe un balazo, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, antes de eso me regreso tantito, muchos me decían, oye, pero vas a publicar toda la serie del Back in Black. El Back in Black viene... ¡Guau, qué chingón! El Back in Black es que el Hombre Araña regresa a su traje negro, que eso ya se empieza a contar en Amazing Spider-Man, y también se va a contar otras historias en Sensacional Spider-Man. Entonces ahí van a tener pues bastante de eso. Y después del Back in Black ya viene toda la serie del One More Day, que es que fue súper polémica en Estados Unidos, y que de hecho pues en México la vamos a tener casi a finales de año, pero que de hecho va a valer bastante la pena, porque es la serie que va a redefinir totalmente al universo del Hombre Araña, ¿no? O sea, no son los clones, no es que venga un simbionte, sino que esta serie realmente va a ser la que es un antes y un después para el Hombre Araña. Entonces en esa parte va a ser bien interesante. ¿Definitivo? ¿Así, ¿no? tan ¿Sí? definitivo? Sí. O sea, pues como todos ustedes saben, pues la vida del Hombre Araña después de Guerra Civil, pues ya, pues fue otra, ¿no? O sea, todos pensamos que de hecho iba a cambiar cuando pasó todo lo de Morlum y y todo el mundo pensó que el Hombre Araña estaba muerto, pero a la mera no, porque salió en un capullo, tenía nuevos poderes, un nuevo traje, ¿no? Pero ahora... Que a nadie le gustó, pero afortunadamente ya lo usó poco, ¿no? Y que bueno, y que de hecho lo del traje se justificó muy bien por el aspecto de que ahora era salido de Tony Stark, que eran los mismos colores y todo este asunto. Pero con el Back in Black y con el One More Day, ahí todos los fanáticos del Hombre Araña van a amar o van a odiar a Marvel. Así se los pongo nada más, ¿no? Y otra de las series nuevas, porque además estamos sacando y sacando series nuevas, es, bueno, aquí como retomando un poco de lo de Civil War, con todos estos eventos, pues obviamente los Vengadores se dividieron en dos equipos, que eran los New Avengers, que digamos que son como los Vengadores que ahora están pues clandestinos, y los Vengadores que están pues liderados por Iron Man. Entonces tenemos a los New Avengers y a los Mighty Avengers. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, para no perder el hilo de estos dos nuevos equipos dentro de la serie de New Avengers, vamos a publicar un número con los New Avengers y otro número con los Mighty Avengers, para que estén que estén como súper enterados de todo lo que pasa, ¿no? Entonces ahí se responde una de las dudas pues que la gente tenía, ¿no? Bullpen. Otra de las series nuevas, maestro, es Punisher, la serie Max Punisher, donde hay insultos, donde hay violencia, donde la gente se dice chinga tu madre, donde la gente dice chupapit, o sea, donde hay cosas pues como la gente habla, ¿no? Y no se dicen, oh, recorcholis, Punisher, acabas de matar a mi padre. No, está aquí, sí está totalmente descarnado, y seguramente ya varios ya la tienen en este momento, y seguramente pues varios padres de familia... Están sorprendidos, ¿no? Están sorprendidos, pero bueno, afortunadamente pusimos en la portada que era para mayores de 18 años, para que luego no nos vayan a salir con que están pervirtiendo a los niños. Señor Arévalo, mi hijo de 6 años me dijo, oye, chupa, sírveme más refresco. Así. Y tengo una pregunta. Y le dijo a su mamá, oye, me recabrona, dame más mamila, esta ¿no? Esta sopa no sabe a nada. Y... Bueno... Qué bueno que está un disclaimer en la portada. Ajá, que hay en la portada uno, pero seguramente ahí la bola de chamaquitos van a estar ahí súper calientes tratando de comprar. Si lo llegan a comprar y tienen hermanos mayores o con su papá, digo, es un cómic que puede unir a la familia, ¿no? Puede estar el papá explicándole. Dijo, oye, papá, ¿qué es un chupapito? Ah, mira, mijo, un chupapito es tal cosa, ¿no? En España sí le dicen. En España, chupapoya, shalala, shalala. Y por ejemplo, oye, papá, ¿por qué este señor no tiene cabeza? Ah, mira, hijo, porque tal y tal cosa. Entonces puede ser, digo, el día de la familia pueden tener el Punisher para estar platicando con sus hijos y todo eso, ¿no? Qué hermoso. Que es como bien bonito, ¿no? Otra de las nuevas cosas que tenemos es que, pues muchos decían, pero con la serie semanal ya no tenemos especiales, ya no tenemos Monster Edition, pero bueno, como habíamos comentado, ya los vamos a publicar regularmente. Por ejemplo, ya hablamos de las especies en peligro. Me regreso un poco en el tiempo y vamos a publicar el Civil War Frontline. Okay. Que de hecho va a ser un hito en México, me atrevería a decir, porque va a ser el Frontline. Fue una serie que corrió al paralelo de todos los números de Civil War, uh-huh. que iba contando como cosas que no se contaban dentro de la serie principal, cosas bastante importantes. Por ejemplo, ¿qué pasó con los New Warriors después de la explosión en Stanford, ¿no? Ajá. O qué pasó con todo, con muchos superhéroes que no se quitaban la máscara, o qué pasaba con los periódicos, cuál era el punto de vista que tenían, por ejemplo, qué pasaba con Atlantis, con Namor. Frontline lo que hace es toma desde el punto de vista de dos periodistas que es Ben Urich y Sally Floyd. Ellos son periodistas y entonces ellos lo que hacen es que pues entrevistan a todos los superhéroes, ¿no? De ver cuáles son sus puntos de vista y todo eso, y hay historias alternas, ¿no? Vamos a publicar ya para el 13 de febrero sale a la venta y trae casi 400 páginas. ¡Hombre! Casi 400 páginas y a 129 pesos. Entonces sí, la verdad sí va a estar como bien bueno, ¿no? Va a estar bien bueno, bien bueno. Pues si no les salió el muñeco de la rosca, ya saben en qué pueden invertir. ¿En qué pueden dinero. Invertir? Sí, sí, sí. Si no es así de, a ver, comprarle a todos los baquetones de la oficina unos tamales que ni lo van a agradecer. Que ni saben cómo te llamas, ¿no? Y te dicen, oye, ¿tú trajiste los tamales? Sí, oye, suéter azul. Así, oye, este amiguito de los lentes, trajiste tamales y tú, sí, sí, sí, lo traje. Sí, ¿no? Pueden invertir ahí. Oye, qué bien. Su dinero, sí, bien. Sí, sí, sí. Y entonces se queda calientito todo este desmadre de Civil War. Sí, todavía. Sí, sí, porque además este es como de la, a mi punto de vista, como de las series importantes de Civil War que no publicamos en su momento, pero que bueno, que ahorita lo vamos a publicar todo junto. Y si me permite, es un excelente complemento para los que se quedaron con la sensación en la boca de que el Monster Edition de Civil War había tenido como bemolillos, de que no estaba muy intenso el pedo. Esto viene a complementar. Esto viene como a complementar perfectamente, porque además se va a ver bien bonita las 400 páginas ahí en su librero, ¿no? No, hombre. O sea, bien bonito. Pero bueno, otra de las cosas que vienen interesantes es que este año se termina Ultimates 2, que es una de las series, pues a mi gusto, de lo mejor que se ha publicado en Marvel en los últimos de años. Los lectores. Y después de Ultimates 2, pues ¿qué vamos a hacer? Pues Ultimates 3, ¿no? ¿Qué tal? O sea, no hay Ultimates 4, no hay Ultimates 6. Vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden, wow. ¿no? No, o sea, es una de las grandes decisiones que se han tomado, irnos justamente en orden. Y pues ya no va a ser un equipo, por ejemplo, conformado por Mark Millar ni Brian Hitch, pero va a ser un equipo formado por el multipremiado Jeff Love, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Uh-huh. Pero no podemos dudar que, bueno, que tiene cosas bastante interesantes. En los lápices, en el arte, pues está Madureira, que también es otro como de los consentidos. Entonces, para los que querían saber qué pasaba o qué va a pasar después de Ultimates 2. Buenas noticias. Buenas noticias, viene Ultimates 3. Albricias. Albricias, albricias, tenemos Ultimates 3. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Y bueno, de los TPs, de las cosas que todavía tenemos, es otra de las series, pues que fue un extraño éxito, podría decir yo, que dentro de la editorial había gente que no le tenía como fe. Mucha fe a los zombies, pero que a la mera hora fue un exitazo. Y además de sacar pues la serie de 5 números, pues después sacamos el TP, que de hecho también se vendió como pan caliente, como zombie caliente. Y ahora este año vamos a complementar esas ansias que tenían las personas de ver qué había con los zombies, pues con Zombies 2. ¡Qué maravilla! Con Zombies 2, que es la continuación tal cual de Zombies 1, que esa es otra de las cosas que es como muy interesante. Después de Zombies 1, Zombies 2. Me hubiera encantado estar en la junta donde tomaron esa decisión. Señores. Fue bien complicada, porque además era, a ver, ¿qué publicamos después de Zombies 1? ¿Qué les parece Zombies 2? No. Yo pensé que sería como, después de Zombies 1, ¿qué opinan? ¿Zombies 6? No. ¿Zombies 7? Tenemos que seguir trabajando esa idea. Sí. No, Zombies 7 no. No sé, algo como dos. ¿Dos? ¿Cómo dijiste dos? ¿Dijiste ¿Cómo dos? Te llamas, Perfecto, muchacho? ¿Cómo te llamas? Estás contratado. Y además, en esta misma serie, pues muchos decían, oye, pero los zombies, ¿de dónde salen? Y los zombies salieron de un arco que sale en Los Cuatro Fantásticos. En Ultimate Fantastic Four. Entonces muchos decían, pero ¿lo vas a publicar? ¿No lo vas a publicar? ahí lo vamos a incluir para que todo el mundo sepa. Para entender de bien dónde el, viene. Claro. Para entender el pedo. Sí, todo el mundo pensaba que era un hongazo gratuito. Como un hongazo gratuito. Que en realidad sí fue un hongazo gratuito, pero digamos que aquí está la explicación. ¿Cómo es? Aquí está la justificación de dónde salen. Pero como a nosotros nos gustan los zombies y pues nos gusta ver que nuestros héroes estén comiendo entre ellos, que se coman tan a la bonito. Gente, tan bonito que es así, viene el Marvel Zombies vs. Army of Darkness. Vámonos. Que es este, que es como una precuela de todo lo que pasa también con los zombies. Entonces, por zombies no vamos a parar. Qué chido. Este año. Entonces, todas las demás series, pues sigue Ultimate Spider-Man, siguen, por ejemplo, Astonishing X-Men, que vienen cosas bien interesantes con esta serie, que a mi gusto, o sea, a mí es una de las series que más me gusta de Marvel, porque le supieron dar muy bien la vuelta a todos los personajes de Marvel, y de hecho le quitaron como esa solemnidad que siempre habían tenido, ¿no? Y se pueden dar este lujo de hacerlos más divertidos, ¿no? Y que de hecho sale Kitty Pryde, que es... En esta editorial es una figura de culto. Es una figura de culto Kitty Pryde, ¿no? Gatita Orgullo. Gatita Orgullo. Y sigue Amazing, ¿no? Sigue, por ejemplo, Wolverine, que de hecho para este año viene pues, un nuevo arco que está escrito pues, igual por Jeff Love y está dibujado por Simon Bianchi, y que de hecho ahí es cuando se enfrenta contra su némesis por excelencia, que es Sabretooth, ¿no? Que esa parte es bastante interesante. Entonces, en este año todas las series, sí me atrevería a decir que todas las series se ponen increíbles. Pues Daredevil, que todos decían, seguro se va a cancelar para 2008. Sí, sí, sí. Daredevil sigue y sigue con un nuevo equipo. Entonces vienen historias. Cynthia estará feliz, ¿no? Cynthia que era tan fan de Cynthia del Hombre Sin Miedo. Para poner un poco en contexto, era una diseñadora de Marvel que le encantaba Daredevil. Se hizo fan de Sí. Se hizo súper fan. Y bueno, y todos somos fans de Daredevil en general, ¿no? Y bueno, las series siguen. Este año yo creo que, o sea, si ya se salvaron del gasolinazo, van a tener para comprar todas estas series, porque de verdad vale la pena comprar todas, porque ahorita en cada una de las series está pasando algo interesante. Hablen con sus papás y ajusten su domingo a la tasa de inflación para que no se sienta tan duro el golpe. Cómics, ¿no? Y si ya están casados y tienen como un hijo, digan, a ver, pues un pañal, pues sí lo puede volver a usar otra vez, ¿no? Lo volteamos, ¿no? Digo, si no les importa ver como caca de frente, pues digo, pues pónganle una de esas camisetas. ¿Cómo se llama? Pues hasta completas. O lo que pueden hacer es que para donar el pañal pueden comprar dos cómics, ¿no? Pues claro. Uno así como que lo pegan enfrente con las páginas y pues el otro ya lo guardan. Y pues cada vez que el niño esté como de frente ya pueden leer una página, ¿no? O pueden forrar al niño con cómics. Si no están obsesionados con la colección, que es a lo que yo iba, con pues, la colección, pues tomar lo forran. Ahí un spreadcito, pues, nada más para ajustarle el pañal, ¿no? Para ajustarle ahí el pañal, así como cuñita, ¿no? No compren cobijas, tápenlo con cómics, ¿no? Y pues además, el papel que tenemos, pues sí es bien, como bien calentito. Yo un día lo probé que me quedé fuera de mi casa y la verdad sí es bien calentito. Y de calidad, maestro, porque y de me calidad, han comentado claro. que, por ejemplo, en esta Monster Edition, el papel de verdad fue una sensación, ¿eh? La portada fue una sensación. Sí, o sea, si ya de plano ya se lo leyeron y no son como de esas personas que lo quieren tener pues, en su casa, pues puede tener múltiples usos, hasta para guardar el sándwich. ¿Quién necesita una mesa de centro, maestro? Ahí apilen sus cómics. Ajá, o se está cayendo así como la mesita de centro, pues una cuñita, ¿no? Que el Monster Edition es como increíble para eso, ¿no? Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Pero aquí podríamos seguir hablando. No, yo estoy sorprendido. Estoy feliz, de verdad estoy feliz. Lo que está más feliz es Mauricio, que de hecho ya le dijo adiós a su vida social. Me imagino. ¿Ya? Se despidió de ella, ¿no? Lo veremos aquí como un monje. Lo veremos aquí. Sí, no, ya tiene código de barras en la frente, ¿no? Ya es parte del mobiliario. Pero bueno, maestros, es un gusto tenerlo. No, para mí es aquí. Más que un placer enterarme. Y a mí me encantaría tenerlo en todos los podcasts. No, pero, maestro. Pero luego usted es una persona muy ocupada, cara. Sí, qué diablos. Pero para mí es un placer venir y estar al lado de una eminencia de la historieta maestro. No, maestro. Estoy. Yo estoy sin palabras. Ahorita me voy a ir a hacerme un baño de asiento ya de tanta emoción que tengo en este momento. Yo voy momento. A confesarme y a dar gracias a Dios por la oportunidad. No, de nuevo. Y pues, no seríamos nada sin los que nos están escuchando ahorita, ¿no? Así es. Les mandamos un saludo. Les mandamos un gran saludo a todos los Marvelitas. los queremos. Deben estar tan emocionados como nosotros. Todos los queremos. Yo creo que sí, porque sí querían cómics. Va a ser un gran año. Ahí están, desgraciados. Ahí están sus cómics, ¿no? Y la verdad, vienen cosas bien interesantes. No se despeguen del bullpen, porque pues vienen cosas. Y pues no se despeguen de Conozca Más. Claro, claro. ¿No? Que de hecho también su servidor está ahí metido en Conozca Más. Métanse al conozcamas.com.mx, por favor. conozcamas.com.mx. Pues en Conozca Más también salen cosas de cómics bastante interesantes. Sale él, si hay, para que le echen un ojo, hombre. Sale, no, bueno. Ya para pronto. Bueno, dejen por favor de fantasear, por ejemplo, con las que son de papel. Sí. Digo, todos lo hemos hecho, ¿no? Como diría el señor Matamoros, con la Viuda Negra. Bueno, también, tenemos ahí a la Viuda Negra. ¿Por qué no? Digo, hay varios, me han dicho que le han dedicado varios. Digo, está bien. ¿Yo quién soy para decir que no lo hagan? Está sana la chava. O sea, pues está bien, ¿no? O sea, pues se le imaginan enfrente con el spandex. No, pues hay frío, están solos. Demonios. Hay un baño. Si no tienen por qué responsabilizarse, ¿no? De nada. No. Carajo. No, carajo. Y, pero él sí, pues sí, de veritas. Y ahí la pueden ver, conozcamas.com.mx, por favor. Ahí está. Bueno, pues yo me despido. Podcast número 68. Así es. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de visitar el Bullpen. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.